Bienvenidos a Cultura, Vida y Tú. En este programa especial que hemos llamado Microhistoria de Peñalolén, te contaremos a través de entrevistas la historia de Peñalolén de los últimos 70 años. Tres entrevistas, tres historias sobre el mismo lugar. Te recomendamos leer el ebook Histórica relación del pueblo del Reino de Chile situado en el Llano de Tango, de manera que puedas tener una idea previa de la historia de Peñalolén. Cultura, Vida y Tú es un programa de radio nacido bajo el alero del proyecto Cascahuila, proyecto auspiciado por la Unión Europea y que en Chile es llevado por ONG ECO, Corporación Encuentro y Umbrales TV. Escucha las historias y forma parte de nuestra aventura. Dígame su nombre y su edad. Rosa Tapias Macías, 71 años. Ya, usted viviendo aquí en Peñalolén, ¿cuánto lleva? 71 años. ¿Ha vivido toda su vida aquí? Sí, pues. Por eso, nací en el Callejón del Baño, actual consistorial. Se llama Callejón del Baño, se llamaba Callejón del Baño, porque como esta zona era agrícola, ahí habían unas especies de pozos donde los agricultores llevaban a sus animales a beber y los bañaban. Ya. Por eso se llamaba Callejón del Baño. ¿Y a usted le costó mucho tener lo que hoy en día tiene? A mí no, a mis padres. Antes esto era fundo, cuando mis padres eran jóvenes, porque mi madre nació aquí en Peñalolén. Ya. Cuando era mundo. ¿Y usted ha visto progresar lo que es la comuna? Ah, por supuesto. Y... porque esto, el fundo pertenecía a los señores Arrieta Pereira, que vivían su casa patronal, que le decíamos nosotros, y es allá al final de José Arrieta. ¿Dónde estaría la universidad? ¿Dónde está la universidad? Esta era la casa de los patrones. Después crecieron los jornaleros, o sea, jornaleros, la gente que le trabajaba a los señores Arrieta, crecieron y se hicieron adultos, empezaron a arrendar parcelas. Se parceló. Ya. Entonces, se empezaron a hacer sitio. No, parcelas. Parcelas de 10 hectáreas. Ya. Entonces, el que podía arrendar una sola, solito, arrendaba y se dedicó a la agricultura por cuenta propia. Y así fueron surgiendo. Entonces, Peñalolén en sí era de la calle José Arrieta, que era Camino de Peñalolén. Camino de Peñalolén se llamaba. Hasta lo Hermida, que viene siendo actualmente Grecia. Ese era el final de la... Esa era Peñalolén. Después era el fundo Lo Hermida. Ya. Y el fundo Maculcolpeño. Eran puros fundos. Sí, todo. Era inmenso. Claro, era inmenso. Y todo este terreno era de, por ejemplo, del camino de Peñalolén hasta lo que es ahora el Grecia, eran de los señores Arrieta. Y ahí usted... Y ahí mi padre, padre se volvió agricultor independiente y fue surgiendo. Ya. Bueno, más que nada era... ¿Y hoy en día cómo ve la comuna? Cuando yo tenía... ¿Qué edad tendría? Tiene 25 años la... Sí. 45 años tendría yo, ¿sí? 45, 50, 60, 70, ¿sí? Ahí se hizo el comuna. Porque acá no había agua, red de agua potable no había. Ya. A ver, ya. Ni luz eléctrica tampoco. Cuando se empezaron a lotear, esta fue San Judas, fue la primera parte que lo criaron. Dios. Se llamó San Judas, pero también era campo. Y esa población, la segunda población fue esta. Ya. Que lotearon, y las mismas personas que eran agricultores por allá, por acá, compraron los sitios. Y el agua parece que llegó unos 30, 40 años atrás. Parece que llegó la red de agua, de alcantarillado y de la luz. Y las calles se pavimentaron cuando se hizo comuna y salió la señora Cristie de Alcaldesa. Ella. Ella pavimentó todo. Ella hizo los primeros adelantos aquí en San Juan. Que fue el pavimento. Pavimento, era todas esas cosas. Y después se fue extendiendo la cosa. Y dejó de ser el Peñarolén chiquitito y llegó hasta departamental, hasta donde llega la Florida, no sé hasta dónde llega ahora Peñarolén. Más o menos como está departamental. Sí. Llega Peñarolén. Sí. Y ahora son puras poblaciones. Y yo vivo de los recuerdos. Yo vivo de los recuerdos. Y que atravesaba ahí. Hasta ahí llegaba esta calle. Hasta ahí están de la Rosa. De ahí para allá era parcela. Esa fue la última parcela que mi padre rendó. Qué manera de quedarse Peñalolén. Sí, y dejó de ser Peñalolén. Bueno, en ese tiempo lo encontrábamos bonito. Porque era anecdótico. Incluso, fíjate ya, el 1 de enero se celebraba el Día de las Brevas. ¿Conocí las brevas? Sí, sí, un claro. Fruto. Sí, el primer domingo de enero. Las señoras ahí que vivían a la orilla de la calle, del camino, ponían unas mesas con manteles blancos. Y venía gente de Santiago. Se supone que quedaba lejos. Claro, venía gente de Santiago a servirse las primeras brevas. Entonces ahí cada uno que vivía en sus casitas ahí, que eran casas de punto, aprovechaba ese money. Ya no le quito más de su tiempo. Que si no yo te me pongo a conversar de Peñalolén y Peñalolén antiguo, sí, pero el de ahora no. No sé para dónde va la micro ahora. El día domingo también venía gente de Santiago, quienes decíamos los excursionistas. Había mucha gente santiaguina para el cerro. ¿A dónde era? Frente del recinto militar, había un eucalipto, pero más grande que esa cuestión que hay allá al frente. Más guapón, así, y ahí había una llave. Y se iba a buscar agua. Para ir al colegio, viajábamos en el camión del regimiento. Porque hasta tercer año teníamos colegio ahí en la iglesia. ¿Ubicas la iglesia, Loreto? ¿Cuál? Una que está por José Arrieta. El colegio Sagrado Corazón se llama ahora. Ah, ya sé. Ya, esa era la escuelita que teníamos nosotros. Era una pura sala. Ahí, el primero, segundo y tercero, todos juntos. Se terminaba el tercero y entonces ya los íbamos para Santiago. Los íbamos al colegio Confederación Suiza. Que se llama ahora, antes se llamaba 55. Está al llegar allá a Américo de Cusco, por ese lado. Y los íbamos en el camión del regimiento. ¿Ese era su furgón escolar? El furgón escolar, sí, porque para los demás había un colectivo. Un auto de esos antiguos que tenían pisadera por los lados. Era pura emoción. Era muy emocionante venir a leer. Por eso que, no sé, ahora lo encuentro, bueno, como todas las cosas tienen que progresar. ¿Consuelo ahora, tipo? ¿Pero usted piensa que ha progresado para...? Para bien de toda la gente, porque antes éramos pocos. Gracias a Rosita y le dejé el frasquito. Muchas gracias. Muy bien, señorita. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosa. Miren, son espejo, no está con detalle que todos somos iguales. Si yo vivo en Chile, María Calderón Vázquez. Y cuéntenos, ¿cuándo llegó a Peñalolén? Hace 41 años. Y cuando yo llegué a vivir acá no había luz, me tenía que colgar los cables para tenerlo en mi casa, y agua había que comprarla por tambores, en un carretón que andaban vendiendo unos niños que andaban en caballo, carreta con caballo. Y así era difícil, no había pavimentación, no había puente aquí tampoco en las parcelas, bueno, no había locomoción. Fue muy difícil la vida aquí en Peñalolén. A la cambio de ahora, que de antes hay tantas comodidades, ahora tenemos alcantarillado, antes no pasaba ni el basurero. Había un basural ahí al frente de aquí, de Pocho Valle, ¿de acuerdo? No alcanzaste a ver eso tú. ¿Qué más te cuento? Para la ¿dónde vivía cuando llegó? Vivía en Peñalolén arriba, y arriba era la misma función, pues también había, no había agua potable, también había un agua de una pirca que saca, recogíamos agua también y la juntábamos en un tambor. Así que era como un poco acostumbrado el cuento. ¿Y eso en qué año fue más o menos? En el 65 me casé yo. Y antes de eso había llegado a vivir con mi mamá, hacían 3 años arriba de Peñalolén. Y también era igual. ¿En esa época estaba en el colegio? Cuando yo llegué ahí arriba, sí, estaba estudiando. ¿Y dónde iba al colegio? A la escuela 55, era en esos años, ahora se llama... Oh, ¿cómo se llama? ¿La que está José Arrieta? En la Confederación Suiza. Esa Confederación Suiza. Ahí terminé de estudiar. ¿Y cómo se iba al colegio? En un bus que había que hacer una cola en la Plaza Egaña, que era de un gentío. Se llenaba el bus y había que seguir haciendo, esperando en la cola a que llegara el otro bus a buscar más gente. Era un cuento de nunca acabar eso. Ese puro bus era el 42 en esos años. ¿Y había un solo bus para Peñalolén? Ese era el único recorrido que había, pero yo creo que tenía que haber habido unos 2 o 3, porque era largo esperar de ahí Plaza Egaña a Peñalolén y que volviera el bus a buscar más gente. En todo eso se hacían tremendas colas, había muchos pobladores. Y en general, cuando se acuerda de esa época, de cuando usted llegó acá, veía como mucha construcción, poca construcción. Nada, puros potreros, puros peladeros. Todo esto era puro peladero cuando yo llegué a vivir acá arriba de Peñalolén. Y todo tierra, pues, nada de pavimentación, no había alcantarillado, no había agua potable. Era muy pobre esta población. Y ni siquiera éramos comuna Peñalolén, éramos de Ñuñoa en esos años. Cuando usted llegó acá, ¿llegó a una población establecida o era una toma? No, era población, ya todos dueños de terreno, pero mi mamá llegó arrendando, después ya postuló para casa y le salió para la reina. Y donde yo llegué a vivir después de casada, mi cuñado era el dueño de ese sitio, y mi papá estaba postulando en esos años para estos terrenos. Y después llegué a vivir acá porque mi papá nadie se quiso venir de la familia, ni mi mamá, ni mi hermano, ninguno, me vine yo. Era la más pobre de toda la familia, así que llegué a vivir acá yo. Después mi mamá se fue a la reina, mis hermanos, todos se fueron a distintas pueblos, todos del sector Peñalolén, pero distintos sectores. O sea, la comuna era la misma, pero los sectores eran, uno vive en la faena, otro vive en la faena es para allá. Para este otro lado, sí. Y otro quedó en la reina. Y así fueron esparciéndose toda la familia. ¿Y usted cuando llegó a vivir acá, a la zona de las parcelas, cómo era? Todavía había peladero, o sea, frente había un botadero. ¿Y acá estaban todas las casas construidas ya? No, eran puras ruquitas de madera. Y al frente había también una obra de ladrillo. Entonces la gente que construía compraba los ladrillos ahí al frente. Porque habían muchos hoyos ahí donde hacían ladrillo. El sector que ahora es... Ahora es toda población, sí, exactamente. ¿Y después llegó una población acá? Claro, ahí llegó una población después con los años. Que venían de una toma también esa gente. ¿De dónde? Venían de una toma de Las Condes. Y la trajeron para acá esa gente que vive ahora en la población del frente. ¿De qué año, mamá? A ver, ¿en qué año? No. ¿En los 80, por así? Menos antes, porque ya la niña ya todavía no estaba, la niña ya se estaba poblando allá al frente. ¿Cómo vivió usted la época del 73 acá en Peñalolén? Haciendo colas para comprar mercadería en los supermercados. Fue difícil haciendo cola para comprar carne, todo lo que uno necesitaba como para abastecerse de alimentación era todo cola. Teníamos un dato de una carnicería que iban a llegar pollos, hacíamos cola todo el día para que lo cazáramos un pollito. Y carne también, todo eso, los supermercados para conseguir azúcar, fideo, todo lo que uno necesita, eran todos puras colas. Y está cerca el Ejército de Telecomunicaciones. ¿Cree que la cercanía con estas dependencias militares influyó un poco en el control que había sobre la zona en esa época? Yo creo, porque siempre estábamos en toque de queda. Sí, ayudó, yo creo mucho. Estábamos en toque de queda y bueno, había que respetar eso. Andaban milicos por todos lados en esos años. ¿Y el toque de queda qué era empezado? Como a las 8, me parece, algo recuerdo de que estábamos todos encerrados temprano. Me parece que el tope era a las 8. ¿Y usted no vivió ninguna situación como peligrosa en relación a eso? No, gracias a Dios que no. No, porque como mi hijo era chico, pasábamos encerrados nomás. No tuve ese problema. ¿Tiene algún recuerdo como de la época de cuando llegó, de algo que le haya llamado la atención como poderosamente? Así que me impresionara mucho. De acá de Peñalolén. Yo creo que fueron los cambios que fueron dándose nomás de que ya empezó a superarse ya la población. ¿Eso puede ser? Porque como que me ha dejado algo marcado así como terrible, ¿no? Había que caminar mucho porque no teníamos locomoción nomás. ¿Y caminaba dónde? A la Reina, de aquí a la Reina, atravesábamos Postero. Eso recuerdo mucho, de caminar mucho. Caminábamos a la población de allá abajo para visitar a mi hermano, a mi mamá, para todos lados, era puro caminar. No teníamos locomoción. Eso también puede ser que me haya dejado como un poco bien marcada en cuanto a la pobreza de la población. Y ahora, ¿qué cree usted que... ¿cuáles son los cambios como mayores que han habido que usted puede notar? De ahora, en relación, por ejemplo, a una persona joven que nació cuando ya estaba todo establecido. Porque acá ya había alcantarillado, claro, agua, ¿no? Harto el cambio, mucho el cambio, porque todos sufríamos hasta para bañar los hijos. Yo entraba a mi alteza a la cocina para bañar a mi hijo. Así era la pobreza. Y a muchos casos, pues no teníamos ducha, no teníamos un baño estable, nada, bueno. Y los cambios que se fueron dando fueron eso, pues ya de tener más comodidad, agua potable, alcantarillado, ya el basurero que pasaba, ya no era el mosquerío, leyondés, que también gente que criaba patos adentro de sus sitios, todo eso se fue terminando. Y cuando se hizo ya la comuna de Peñalolén, ya también todo fue mejor. Ayudó mucho ya que tuviéramos comuna de Peñalolén, porque la de Ñuñoa no era mucha la ayuda. Que era muy grande. Aparte, claro, mucho, abarcaba mucho, entonces no era mucho. Era Ñuñoa, era Macul y Peñalolén. Era todo. Claro, Ñuñoa igual es grande, imagínate tomando todo esto, era terrible, hasta ir a pagar una cuenta, costaba mucho. En esa época, ¿cómo lo hacían con la basura? A todo hacía el botadero al frente. O uno hacía hoyos en su casa, en su propio sitio, y la quemaba. Esperaba que se secaba un poco la basura y ahí uno la quemaba, era como para tener un poco más higiene, porque el mosquerío era enfermante. De ese modo nos arreglábamos. Y desde su visión, ¿cuál es como la lección que le podría dar usted a la gente joven sobre todo el proceso que usted le tocó vivir acá desde que llegó a vivir donde no había ninguna condición para vivir, hasta ahora que ya está viviendo en una situación más... No, feliz la juventud ahora, pues tiene que estar feliz de ver tanta cosa que tenemos ya, comodidades, tienen que estar felices la juventud, porque yo viví una juventud de mucha pobreza, la juventud de ahora no, está feliz, pues aparte de comodidades, muchos cambios. ¿Y no cree usted también que de alguna forma el hecho de haber vivido como en una situación que casi rural, porque en esa época era casi rural, mucha pobreza, claro, sí, también estaba como un poco protegida de cosas? No. Porque en esa época no habían a lo mejor ni bandas de asaltantes. No, porque no existía tanto como ahora, no existía como ahora. protección no era tan necesario como ahora. La juventud tampoco andaba tomando en la calle como ahora. O se juntan grupos y aparte de eso los ladrones tampoco andaban a la orden del día como andan ahora. Era, tú dejabas el sitio abierto porque no había ni siquiera pandereta. Yo por lo menos salía, me iba a veces hasta por 2 o 3 días a la casa de mi mamá y quedaba toda esta ropa tendida y no pasaba ningún peligro. Ahora no se puede. ¿Y en esa época cuál cree usted que eran como los peligros que habían? No, encontrarse con algún borracho odioso en la calle nada más, pues no como ahora. Y hasta los borrachos no eran respetuosos, pues, los viejos. Ahora hasta la juventud hay que tenerle miedo, pues. Niños drogados, por ejemplo, que atacan por robar algo. Yo conozco una amiga que le quitaron la billetera y la atacaron y... Bueno, de todas las veces que yo fui a asaltar también, pero fue en la Plaza Egaña más, no acá, no por este sector. ¿Y usted, de qué época cree más o menos que empezó a producirse como esto de la delincuencia? ¿Acá por lo menos? ¿Acá por lo menos? ¿Mm? No por televisión, porque en televisión no, siempre ha existido, claro, ¿no? Yo creo que fue ya unos 10 años atrás, Pablo, aquí más o menos, que empezó aquí ya como peligroso también, porque se mete aquí ahora ya no respetan. Aunque sea cabrón, está de la misma sector, el mismo pelado de ahí, pues, se mete a una casa y a la misma familia. Hay mucha juventud más cambiada a lo que era antes. Yo ahora le tengo más miedo a la juventud, más maldadosa que a los viejos. O sea, como que no hubieran tantos viejos malos ahora como ahora la juventud. Claro, parece que la delincuencia se ha hecho joven. Claro, ahora sí. Que tiene que ver también a lo mejor un poco por la falta de oportunidades. Puede ser, claro, de no tienen estudios, entorno. Claro, no tienen estudios, como... No sé, hay muchas cosas que pueden contar en eso. Peñalolén también se caracteriza porque una comuna que está como súper llena de distintos sectores, que hay sectores como pobre y rico y todo. Aquí, juntos. Claro, aquí mismo hay un cambio de Grecia para allá. A la mano de derecha para allá. Viste que hay unas casas preciosas que son carísimas, en Tupidén, por ejemplo, para allá. Los puñetos. Claro, también. Sí, tenemos, bueno, pero en todo caso, no estamos mal con eso. ¿Y cómo definiría usted en términos generales como su historia en Peñalolén? Ha sido buenos cambios. Muy buenos los cambios. En cuanto a cambios de policía también tenemos más consultorio, tenemos más comodidades, hartos cambios buenos. No piensan antes de matar la marihuana, la chicota, no los dejan respirar, hagan algo por esta sociedad. Mira las chamaquitas que se venden por plata. Ya, ¿cuál es tu nombre? Ya, sin ruido. Bernardita Poblete Concha. Ya, ¿y desde cuándo vives tú en Peñalolén? Desde el 76. Ya, ¿y qué has participado allí en la comuna? Absolutamente, solamente en los colegios, en los colegios de mis hijas, nada más. Pero, o sea, a nivel comunal, en nada. Ya, ¿y cómo llegó a vivir acá? Pues me vine a vivir con mi mamá. Llegamos del sur el 74 y llegamos a vivir a la Gran Avenida. Y de la Gran Avenida nos vinimos a vivir acá a una cooperativa que está ahí, es donde está donde había una haga antes, en las parcelas. ¿Usted cómo empezó esto aquí? ¿Cómo obtuvo esta casa? A través de una toma. De una toma de terreno. Ya, que fue organizada por un caballero que se llamaba José Luis Flores. Ya, ¿y cuándo estuvo la toma? ¿Cómo era este proceso de la vez? Antes la toma era con... Había mucho espino, muchas... Como campo, o sea, como campo, como había muchos árboles, eso nada, había como zona de parte, había zonas de agricultura, de plantaciones de diferentes plantas, de frutas, de hortalizas. Y después empezó ya a generarse ya otro tipo de cosas, habían canchas de barrios acá. Ya, y de ese tiempo que llegó usted aquí, al tiempo de ahora, ¿ha cambiado en bien o en mal la comuna? No, ha surgido en bien. Yo al menos lo veo que ha surgido en bien. O sea, porque de partida está como todo bien, bien ubicado, o sea, es fácil la ubicación de las cosas, del todo las cosas referentes a carabinero, bombero, municipalidad, está como todo junto, entonces no hay que ir de una avenida para otra. Ya, ¿y nos podrías contar un poco de cómo fue tu experiencia viviendo en La Toma? Buena y mala, o sea, ni tan mala, pero fue más que nada... Ponle pausa. Martina, dípate, ¿te podés llevar a tu hermano para atrás? Se me perdió la peluta. Ya, la cosa es que la pregunta era, ¿acaso la comuna ha surgido, cierto? No, tu experiencia de cómo experiencia has vivido... En La Toma fue buena y mala, pero más buena que mala, ¿ya? Porque, por ejemplo, aprendí a crecer como persona, como mujer, en todo aspecto. Aprendí de las mismas personas que yo conocí acá, de los vecinos, las vecinas. Fui tomando ejemplos de cómo era su cotidiano vivir, así de diferentes aspectos, de cómo eran como mamá, como mujer, como amigas, como hermanas. Amigas nunca tuve acá en La Toma ni nada por el estilo, pero sí vecinas que fueron buenas personas conmigo, buenas vecinas, y pero nunca me inmiscuí más allá de lo necesario. Y como yo que crecí y adquirí buen conocimiento de para el trato hacia la sociedad misma de que me rodea. Ya, ¿y se demoraron mucho en lograr el objetivo de lograr la casa? Sí, 9 años. ¿9 años duró todo lo que la toma? Sí, como 9 años, porque yo llegué aquí el 92 y me entregaron la casa el 2000. Pero en todo ese lapso pasamos hartas cosas, o sea, pero en mi experiencia propia yo no me sentía así como yo veo que las personas, muchas vecinas decían, no, que la pobreza, que la miseria, y se quejaban mucho, pero en mi caso no, yo no me sentía que iba adquiriendo riqueza en sí misma, así de, o sea, la riqueza no en dinero, sino que en conocimiento, en trato, en ese tipo de cosas. Y me gustó, la verdad, las cosas me gustó, y no me sentí defraudada por la persona que gestó toda esta cosa. Con las personas organizadoras no me sentí defraudada, porque en otros casos se ha dado que han habido grandes estafas. Y en mi caso, gracias a Dios, no. No fue así. No. Y estoy dichosa de tener mi casa y a través de La Toma también me la cancelaron, porque fue unas platas que se reunieron en que nos llega ayuda de Noruega, la municipalidad nos prestó mucha ayuda, la intendencia también, y, o sea, diferentes cosas, pero también nos pusieron hartas trabas. ¿Ya? Muchas trabas habían también de por medio, que personas que estaban más apegadas a la directiva, a José Luis, que era el fundador, ellos le pueden dar mayor información, ¿ya?, respecto a eso, ¿ya? Pero yo no le puedo decir cosas que yo no sé. Yo no yo le puedo decir mis vivencias, pero más allá no puedo decir cómo era todo el gestionamiento. A nosotros nos exigieron que teníamos que tener una cierta cantidad de dinero, que fueron, a mí me exigieron 8 unidades de fomento, que en ese tiempo eran 12.000 pesos, que tenían en la libreta. Después de esos 12.000 pesos, nos pidieron que teníamos que tener 15, era la cosa que eran 15 unidades de fomento que equivalían a 150.000 pesos. ¿Ya? Teníamos que depositarlo y todo. Era asunto de placas, ¿no? Y nos hicieron todos los trámites, don José Luis se gestionó todo eso con su esposa, que la señora ahora lamentablemente falleció, pero es una muy buena persona, yo tengo muy buenos recuerdos de ellos y puedo hablar muy bien de ellos, porque fueron muy derechos con nosotros. Como a nivel familiar, muy buenas personas, muy derechos a los chilenos. y hemos llegado al final. La música de fondo y su letra fue compuesta por Yerko Pino Soto. Las entrevistas fueron realizadas por el equipo de Cultura Vida y Tú, formado por Natalia Villarroel, Yerko Pino, Iván Díaz, Octavio Sangüesa y Christopher Ollancan. Y yo soy el monitor, Pablo Lara. Nuestros agradecimientos a la Unión Europea por su apoyo y a ONG ECO por permitir la existencia de proyectos que fomenten la voz autónoma de los jóvenes. Te esperamos en nuestro siguiente ciclo en la radio. Los guerreros, el gato Love, el del dinero, DJ Electro, el sobreviviente. Llegó el del dinero, le canta a las damas y caballero. Me voy a confesar, voy a ser sincero y abra los ojos que activa lo primero. Miren esos jóvenes que están en la calle, miren, son espejo, no saquen detalle, que todos somos iguales, si yo vivo en Chile. He vivido matanzas en las calles, en las plazas, jóvenes que están en las esquinas peleando por la estúpida cocaína. No piensan antes de matar la marihuana. Las chicotas no los dejan respirar, hagan algo por esta sociedad. Mira las chamaquitas que se venden por plata, ya no son señoritas, son unas mulatas. Jóvenes que están en la delincuencia, ya no tienen la compañía de su padre, se fue la alegría. Los chicos de plata tienen piscina y mis chamaquitos no tienen ni traficina, no tienen ni medicina. Entonces se pasan en la plaza o esquina, fumando drogas con amigos y amigas. Todo esto se vive a diario. Soy el gato Love y no salí del veterinario. Salí de un callejón a dar noticias como el diario. Y mataron a un amigo llamado Mario. Llegó el del dinero. Llegó el del dinero. Le canta a las damas y caballeros. Me voy a confesar, voy a ser sincero. Y ahora los ojos que siga lo primero. Vengo otra vez cantando pa' que sepas que el mundo está cambiando. Mira cómo estoy improvisando desde el año 2004. Llora por amigos heridos y chamaquitos que han sufrido, por la niña de casa que no cree en amorío, porque a los 7 años la violó su tío. Por el chamaco que janguea en discoteca, por ser inteligente la universidad le dio una beca, pero prefirió el punto y dejó la biblioteca y ahora usuario de la manteca. Estamos viviendo en un núcleo de heroína donde el gobierno y su doctrina, mientras los de plata están en oficina, por dinero niñas venden su vagina, niños tirando en las esquinas. Esto es pa'l gobierno y pa' los de Chalina. En vez de robar, pongan disciplina. Llegó el del dinero, le canta a las damas y caballeros. Me voy a confesar, voy a ser sincero. Y abra los ojos que aquí va lo primero. Mira, escuchen bien, estoy improvisado y no les hablo en inglés, pa' que puedan entender, le digo en español, pa' que no hagan más daño. Mira, porque un hijo a veces se nos va creciendo y después va resucitando muerto. Mira como ya después no lo ves, solamente el odiar en una hoja de papel. El gato Love, DJ Electro, el del dinero y el sobreviviente, en los guerreros, tú sabes.